al revés tocaba, loco, ¿no? Todos los silencios aquí me tiran a ti, loco. Che, qué bárbaro, muy bueno, muy bueno.